¿Qué sería algo bello? ¿Ser bello es ser lindo? ¿Ser lindo es verdaderamente importante? ¿Los modelos de belleza han sido siempre iguales? ¿Qué es un canon de belleza? Che, ¿y la moda está asociada a la belleza? Bueno, pero hay que decir que la moda es horrible. ¿Pero hay algún tipo de belleza que no sea linda? ¿Se podrá pensar en que haya belleza en la fealdad? ¿Lo bello es sinónimo de lo mejor? ¿Qué es la estética? ¿Y la belleza estética? Che, pero ¿hasta dónde contribuye la ciencia y cuál es el límite para alcanzar esa belleza estética? El diseño es ¿al qué es el diseño? ¿Es algo bello? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿Y qué es más importante en el diseño, lo bello o lo funcional? ¿Existirá la belleza natural? ¿Y la belleza artística? ¿Todo el arte es bello? Y Bellas Artes, ¿por qué se llama Escuela de Bellas Artes? Pero para, ¿lo artístico es necesariamente lindo? ¡Qué lindo! Lo que es la ciencia, una coproducción entre Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario. Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Con la participación de Elena Gasparri, Javier Acuña, Martín Parodi, María Eugenia Peretti, Ernesto Rega, Pilar Vallejo Sinali, Cristian Asiani y Guillermo Peñalves. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Columnistas Leandro Arteaga, Mariano Bala y Aldo Prico. Operación técnica Federico Pasos. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Sábados de 11 a 13 por Radio Universidad. Lo plantea muy claramente, o al menos hace una aproximación, Alberto Rojo en la canción que acabamos de escuchar recién, que es la que hace las veces de apertura de este programa. Alberto Rojo es físico cuántico y es también guitarrista. Y él ahí, en la canción, lo que plantea, o al menos es lo que intenta expresar, es que la ciencia y el arte no son enemigos y que la ciencia puede contribuir a la belleza y que en la naturaleza y en el arte, por supuesto, hay belleza y que la ciencia contribuye a que el concepto se continúe, a que el concepto de belleza no sea necesariamente contrapuesto a, bueno, es decir, la ciencia es una cosa, el arte es otra. Así que el tema de hoy es la belleza en lo que es la ciencia. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Y estamos con la presencia, hoy nos va a acompañar en el programa del día de la fecha, Olga Korna. para hablar justamente de la belleza, justamente porque es una belleza de persona. ¿Qué tal, Olga? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación, realmente. Bueno, compartir con gente joven preocupada por estos temas que parecen menores, pero que son mayores, porque generan en lo social algunas conductas, siempre es interesante. Para introducirnos en el tema, específicamente belleza, vamos a compartir los conceptos de Aldo Prico, columnista de este programa, que hace un recorrido etimológico por la palabra belleza. Belleza tenemos una cierta particularidad, porque si uno quisiera buscar el término o rastrearlo en una palabra latina, no tendría una exactitud plena, no tendría una correspondencia plena. Habría que buscar en los vericuetos de los usos, de los niveles del latín, dónde está anclada la belleza. Belleza proviene de una palabra, de un adjetivo latino, que es el adjetivo con B larga y doble L, bellus, bellus aum, bello, hermoso, agradable. Pero claro, esto puede llegar a confundirse con otro sustantivo que se escribe prácticamente igual, bellum, que significa guerra, y no tienen para nada, a pesar de cierta similitud gráfica, ninguna correspondencia. Bellum, de donde proviene bélico, la guerra, está asociada justamente con la raíz de bel, que significa pugnar, luchar, enfrentarse. En cambio, bellus es una derivación de un diminutivo. El diminutivo venulus, que después pierde la sílaba ne y pasa a bellus, que a su vez proviene de una palabra que es venus o bonus, sí, el adjetivo bueno, que tiene una forma familiar venus, de la cual tenemos un resto en el italiano bene. Bien, esto tiene también un resabio en español, en nuestro adjetivo bonito, ahí está la raíz ben por allí. O sea que de esta vieja raíz ben, que ha perdido luego la E y la N, llega el adjetivo bellus. Lo posiblemente notable de este adjetivo consiste en el hecho de que no implica, por su procedencia de Venus, bonus, como dije antes, un valor en sí mismo, sino que está asociado a un valor relacional. Implica lo que el otro siente al verlo a uno. Está asociado al ser visto, a la apariencia. Bonus es alguien agradable, que reúne las condiciones requeridas. Ese sería el significado: gracioso, sabroso, delicado, festivo, pero que sobre todo provoca agradabilidad o placer, gusto, en quien observa. Es decir, hay siempre un otro que tiene que participar de esa sensación. No es un bien en sí, no es una virtud en sí, no es una característica en sí, sino que está asociado a cómo se la percibe, a la percepción, a la aístesis, a la estesis, a la estética. De allí entonces después, en los siglos posteriores, cómo la belleza y la estética fueron de la mano, al punto tal que en los buscadores de internet uno pone estética pensando en filosofía o pensando en la percepción, se encuentra con los institutos de belleza. Tenía el latín otras maneras de designar la belleza: pulcritudo, buenustas, species, fermositas, y bueno, y otras palabras, pero que no pasaron prácticamente al español. Pero esta, de un uso mucho más popular, fue la que finalmente prevaleció. Bueno, luego este recorrido que nos hace Aldo sobre la etimología de la palabra belleza, empezamos nuestro camino con la profesora Olga Corna, que es docente de la Escuela de Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Políticas. Olga da Lenguajes 2, que vendría a ser la semiótica al interior de la comunicación, y una electiva se llama Comunicación y Discurso Político. En la reunión de producción con Olga charlábamos un poco esto relacionado con lo que planteaba Aldo de la existencia de lo bello como previo a la noción de belleza, y esta relación de la quietud que presenta la belleza para poder observarla, a diferencia de la noción de lo bello, que parece como una cuestión de movimiento. Olga, nos interesaría que nos introduzcas en esto. Bueno, primero agradecer a Aldo, que siempre tiene esta condición docente, pedagógica interesante, desde la perspectiva de tomar un término y, diríamos hacerlo un 8, ¿no? Digamos, darlo tanta vuelta como esta cuestión de infinitud, que permite que uno piense y pueda retrotraerse. Una de las grandes condiciones que tiene nuestro lenguaje, nuestra lengua, es que estamos inmersos en dicotomías desde la perspectiva de dónde vienen nuestros términos. Y Aldo bien trabajaba con la noción latina y esta confusión maravillosa que podría generarse entre lo bello y lo bélico. Si uno lo tomara, digamos, a nuestros tiempos, podría pensarse que la belleza genera, entrecomilladamente, quilombo, ¿no? Una belleza genera un quilombo. Pero desde el punto de vista griego, hay otro término que marca la noción de lo bello y que tiene que ver con un término que es calo. Calo significaba para los griegos lo bello, no la belleza, sino lo bello, porque tenía esta condición, como bien la marcaba Aldo. Para que algo sea bello, tiene que ser visto por alguien. Entonces esa noción de belleza va a ir cambiando, digamos, diacrónicamente, porque tiene que ver con los aspectos que la sociedad en su conjunto coloca como parámetro, como modelo, como módulo para los griegos desde el punto de vista de lo bello. Y creo que también es interesante esta relación que hace Aldo con respecto a lo bello y a lo bélico, porque para los romanos la guerra era belleza. Digamos, la noción de conquista era belleza, la noción de trofeo era belleza. Y para los griegos la noción del interior, del cuerpo, de esta cuestión de poder reproducir la naturaleza y de colocar mitológicamente ciertos rasgos en una persona, hacía que esto fuera bello. Doy un ejemplo de cine como para que todo el mundo, digamos, nadie podría ser un héroe o una representación griega que no fuera Brad Pitt, digamos, en el sentido de lo que es la condición de aquella temporalidad con nuestra temporalidad. Entonces, si uno busca, como bien dice Aldo, por Google, porque está apurado y necesita saber alguna cuestión, más allá del Rincón del Vago y más allá de Wikipedia, va a encontrar, además de los lugares donde se hace estética, que luego veremos, digamos, una noción de definición filosófica con respecto a la estética que incluye la noción de la percepción de lo bello y rescata este término calo, diciendo que muchos de aquellos que trataron la noción de lo bello hablaban de calología, es decir, logía, la cuestión del estudio de lo bello. Pero digo, me parece interesante rescatar esta cuestión, ¿no? Como uno a veces, increíblemente, vuelve etimológicamente al origen de la palabra en acciones sin tener conocimiento de que la palabra bello, como bien decía Aldo, tiene que, como condición, que alguien lo mire, que alguien lo vea desde algún lugar, y que alguien coloque el parámetro, el paradigma, el modelo desde el cual esta sociedad sentirá que eso es belleza. Entonces necesariamente depende justamente del punto de vista de quien observa y no necesariamente del objeto o la manifestación per se, sino que para que haya belleza o para que algo sea bello tiene que estar la mirada de uno. Claro, esto que dice Olga podría también tener que ver con la idea de que se va modificando esa idea de aquello que es bello en un momento determinado. Sin duda, y podemos fijar un primer punto y luego veremos cómo deviene el programa. Pero, digamos, nadie pensaría hoy que una mujer botero, por hablar de un contemporáneo, o una mujer renacentista de cualquiera de los cuadros que conocemos, tiene que ver con lo que estéticamente pensamos que es la belleza hoy, digamos, esas redondeces, esas exageraciones, esa práctica de la virtud no dianoética, por exceso y no por defecto, no condicen con lo que es nuestra belleza hoy. No condice con la belleza corporal que está representada en esa figura, pero sí ha trascendido esas obras renacentistas, pienso, como concepto, digamos, esas obras sí pueden considerarse hoy, en este momento, 5 siglos después, como obras de arte que tienen belleza, que son bellas. Entonces, como obra de arte sí es bella, independientemente de que lo que esté retratado ahí no responde a un canon de belleza corporal de la actualidad. Así es, así es. Sí, y además yo estaba pensando recién, ahora en la vida cotidiana, ¿no? Como esto del cambio de las percepciones. Inclusive uno puede hablar, como bien Olga decía, de una cuestión en relación al tiempo, pero también en relación a los grupos, cómo se percibe eso. Yo me acuerdo de una amiga que se quejaba todo el tiempo de que estaba gorda y que en realidad era muy flaca, decía, no, estoy fea, estoy fea, estoy fea. Y otro amigo le decía, a mí, en mi barrio ni se dan vuelta a mirarte porque no tenés carne. Digo, también puede tener que ver con los grupos sociales, no solamente estoy pensando, digo, en el mundo, probablemente también, si bien se puede estar unificando con esto de la globalización y demás, un modelo de belleza también puede haber particularidades que tengan que ver con lo bello, con que algo sea bello en un lugar del continente, inclusive en un lugar de la ciudad y del barrio, y no en otro lado. Es decir, que uno podría decir, yo no soy feo, soy extemporáneo, o en todo caso soy extraterritorial. Yo creo que uno no puede decir nunca yo soy feo, porque algo lindo, bello, tiene que lo condicione y lo distingue de los otros. Lo que pasa es que nosotros manejamos esta noción de lo bello o de la belleza con respecto a la noción estética. Y es bien, está bien la aclaración que hace Javier con respecto a, bueno, entonces quiere decir que estas obras de arte no son bellas. Una cosa es la obra de arte en sí, como bien vos decías, y otra cosa que está dentro de esa obra de arte. Pero esto es como pensar que, por ejemplo, grupos de pueblos originarios, o pensemos en un deporte, en el rugby, y uno ve a gente haciendo un jaca, que para nosotros era una cosa, digamos, a medida que los deportes van incorporándose más allá del fútbol, que sería otra discusión, como elementos que pueden ser, digamos, tenido en cuenta por todos, o como el hockey, que ahora tenemos un mundial y está en Rosario y todo lo demás, de pronto esa aparición de esos jugadores tatuados, marcando una noción de belleza, llamando a la situación de ganar y de alguna manera atemorizar o colocarle una situación de indefección al que estaba delante, es per se un acto bello desde el punto de vista de la situación tribal. Que uno se quede con la boca abierta y diga, ¿qué le pasó a estos locos? Ahora arrancamos con esto también. Y no sepa cómo viene la cuestión, es otra situación. Pero toda esta cuestión de tatuajes, que es una cuestión cultural, toda esta cuestión de piercing, tiene que ver con un dato puntual de globalización, digamos, que no hace necesariamente a la primer globalización, creo, a la que se refería Elena, que tiene que ver con que ser flaco, por ejemplo, dentro de la belleza, por esta noción de mirada, que después ha llevado a la sociedad a tener grandes grupos con otras situaciones, que tienen que ver con esta situación de, bueno, enfermedades realmente graves, que condicionan, y que tiene que ver además con una de las preguntas que había al inicio del programa, esta situación de moda. A ver, ¿dónde está el señor que entiende que uno, para entrar en un pantalón, viniendo, generalmente todas las mujeres argentinas tenemos que ver con españoles, con italianos, y qué sé yo, de gruesas caderas, por no decirles de un muy buen culo, que no ingresan en un vaquero? Pregunta, ¿por qué ingresábamos antes y no ingresábamos ahora? Uno podría decir, la temporalidad es terrible, la cosa cae, la ley de la gravedad. Pero independientemente de eso, uno va a una situación de vestimenta y en realidad la vestimenta inhabilita lo que uno cree que le parece fantástico, que puede ser reproducido en todos los modelos y los talles en los que existimos, ¿no? Esto es como los zapatos. Habemos quienes calzamos a lo geisha, que tiene que ver con otro modelo de belleza, 35, 36, y habemos quien tiene todo manao en el pie, es decir, 40-41. ¿Esto invalida que ese pie sea bello? No invalida. Preguntad a un sapo lo que es la belleza, el ideal de lo bello. Os contestará que es la hembra de su especie, con dos ojos gruesos y redondos que resalten en su pequeña cabeza, con boca ancha y aplastada, con vientre amarillo y espalda oscura. Preguntad a un negro de Guinea. Para él la belleza consiste en la piel negra y aceitosa, en los ojos hundidos y la nariz chata. Preguntádselo al diablo y os contestará que la belleza consiste en un buen par de cuernos, cuatro garras y una cola larga. Consultadlo por fin a los filósofos y os contestarán por medio de galimatías que no comprenderéis, porque le falta algo que esté conforme con el arquetipo de lo bello en su esencia. Asistí un día a la representación de una tragedia y estuve sentado al lado de un filósofo que exclamó: «Esto es bello». «¿Qué encontráis de bello en esa obra?», le dije. «Que el autor haya conseguido lo que se propuso». Al día siguiente, el filósofo tomó una medicina y le cayó bien. «Esa medicina consiguió su objeto», le dije yo. «Por lo tanto, es una bella medicina». Enseguida comprendió el filósofo que no se puede decir que una medicina es bella y que para aplicar a alguna cosa el calificativo de belleza es indispensable que ésta nos produzca admiración y placer, y convino conmigo en que la tragedia que vimos representar inspiraba esos dos sentimientos. Con el mismo filósofo hice un viaje a Inglaterra, donde vimos representar la misma obra perfectamente traducida, y en aquella nación hizo bostezar de fastidio a todos los espectadores. Entonces el filósofo exclamó: «No tienen la misma idea de la belleza los ingleses que los franceses», y dedujo después de muchas reflexiones que lo bello es frecuentemente muy relativo, como lo que es decente en Japón es indecente en Roma, y como lo que está de moda en París no lo está en Pekín, y se ahorró el trabajo de componer un largo tratado de lo bello. Del Diccionario Filosófico de Voltaire. Lo que es la ciencia. Señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono. Dígame. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿qué estaría, Belardo? ¿Qué tal te dice? De Antonio. Lo que es la ciencia. ¿Otra vez qué? También encuentra a Belardo, señora, no voy a dejar de llamar. Damián Berceñazzi, subsecretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Claro que podemos hablar de belleza porque tiene que ver con la vida, ¿no? Con la diversidad, básicamente. Para la medicina, la belleza está en la diversidad, que es lo que hace posible la vida. En la diversidad que nos permite a nosotros ser lo que somos. Pues somos lo que somos gracias a la diferencia que tenemos entre nosotros como especie y con otras especies. La vida sin diversidad no es posible, entonces, como en la medicina lo que intentamos es estudiar para trabajar en el cuidado de la vida, todo aquello que aporta a la vida misma desde la diversidad es lo que se transforma en bello para la medicina. Algunos pueden estar planteando justamente que la diversidad de colores que tenemos los seres humanos en los ojos, en las pieles, en los cabellos, es justamente lo que nos permite hoy animarnos a mirar la vida con ojos cada vez más inclusivos. Y de no ser así, no estaríamos en condiciones de poder sostener la vida mucho tiempo. Cuando en medicina la diversidad se pierde, lo que aparece es la homogeneidad, y la homogeneidad en medicina se llama cáncer. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Bueno, para seguir este recorrido acerca de la belleza y poder pensar en estas diferentes miradas que hay al interior de la universidad con respecto al concepto de belleza, estamos con el arquitecto Fernández de Luco, Manuel Fernández de Luco, que es docente de proyecto de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, arquitecto? Buenos días. Señor. Buenos días. Nos interesaba poder trabajar con usted o poder charlar con usted la idea de qué concepto, qué idea de belleza maneja la arquitectura, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante y bastante, seguramente, controvertido. Antes de entrar, o para entrar al tema de la belleza, me gustaría hacer una pequeña reflexión, es decir, la naturaleza de la arquitectura o a qué adjudicamos a la arquitectura. La arquitectura es una práctica transformadora, es artificio, en el sentido que es la construcción artificial en una relación siempre de conflicto potencial y latente con la condición del espacio natural o del espacio original. O sea que en esa perspectiva de naturaleza arquitectónica podemos referirnos entonces a la dimensión de belleza o de trascendencia. Quiero decir con esto, es decir, la primera obra de la arquitectura es connatural con la primera acción humana para transformar o para enfrentar las limitaciones del espacio original. Pintar las manos en una caverna o tapar, cubrir las pertenencias y las personas de las inclemencias del tiempo son las primeras acciones arquitectónicas de la humanidad. O sea, prácticamente humanidad y arquitectura son connaturales. Uh-huh. Esa capacidad y el valor de la obra producto de esa capacidad promueve o demanda una condición de significarla, o sea, de trascenderla, superar esa básica utilidad para darle una utilidad de mayor trascendencia o de significarla, ¿no? Es decir, para, digamos, siempre una visión de para la posteridad o para la eternidad o para siempre. Uh-huh. Esta idea de adecuar y de orgullecerse y trascender con la obra de adecuación cubre todos los sentidos, es decir, los sentidos humanos, vista, tacto, olfato, etcétera. Últimamente se ha, y por eso digo que puede haber opiniones en contrario, se ha priorizado el sentido de la vista sobre los otros sentidos y se ha banalizado, o puede correrse el riesgo de banalizar, la idea de belleza de la arquitectura con la cuestión de del gusto, de, digamos, del agrado visual, y finalmente de la arquitectura espectáculo, ¿no? Es decir, casi en el extremo opuesto de aquello que es su verdadera razón de origen, que es hacer evidente en piedra o en materiales permanentes esa capacidad, esa voluntad y esa trascendencia del haber, de haberse contrapuesto y articulado de una manera de dominio del espacio natural, del espacio original. Disculpe, y en relación a lo que usted viene diciendo, hay como, si bien hay una preponderancia de lo visual, como usted plantea, usted también habla de una idea de utilidad en esa construcción arquitectónica. ¿Hay una asimilación que se puede dar a aquello bello también desde el punto de vista de lo funcional? Exactamente, es decir, la funcionalidad, como yo decía, superado lo inmediato, la urgencia, el sentido de utilidad o las expectativas de utilidad de la obra de la arquitectura, que es la ciudad es el producto del hacer de la arquitectura, las dimensiones de lo útil, de lo necesario, de lo imprescindible para vivir mejor y para ser mejor ser humano, es decir, abarca los campos de la significación, de la trascendencia individual y colectiva. Por eso la belleza, si se la vemos más allá de los adornos, más allá de lo inmediato visual, y la extendemos o la ampliamos a los sentidos, y los sentidos perceptivos, y la ampliamos a esa condición colectiva y social de la utilidad, aparecen dimensiones de belleza que están vinculados primero al habitar, es decir, la obra de arquitectura, a diferencia de las obras de otras disciplinas plásticas, se habita, es decir, no es un objeto, es un ámbito, y la calidad de su belleza es todas aquellas potencialidades que promueve y propone al desarrollo de la vida social y colectiva. Y es ahí donde aparece esta idea muy trabajada en la arquitectura del diseño. El diseño es la traducción al castellano de dos orígenes. En italiano, diseño quiere decir dibujo. Y en el mundo anglosajón, design quiere decir composición de objetos, es decir, prácticamente proyecto de objetos. Entonces, yo en arquitectura la palabra que corresponde es proyecto. Ajá. Equivalente, digamos, se puede usar con cierta equivalencia el término diseño, y en todo caso más parecido, a mí me gusta más asimilarlo al origen italiano, el diseño, que es el dibujo como el proceso de fabricación de la obra arquitectónica, pero supongamos que lo tomemos como sinónimo. Exactamente, el diseño o el proyecto es el proceso por el cual se compone, se fabrica la obra de arquitectura, que de alguna manera existe siempre a través de un hecho constructivo, de un hecho material. La obra de arquitectura es siempre concreta, por eso decía que es habitable, ¿no? Es utilitaria, se habita, y en el habitarla promueve significados y sentido a las prácticas sociales. Y entonces la dimensión estética, la artística de la arquitectura, como lo dice Nathan Roger, está en la vida, ¿no? No en la emoción de percibir, sino en la emoción de vivir. No sé, a mí me encanta esa definición, porque de alguna manera pone el centro del destino de la obra de arquitectura en aquel que la habita y no en aquel que la produce. O sea, de alguna manera el autor es instrumento del resultado y no el objeto del resultado. ¿Hola? Sí, Manuel, Olga Corna, ¿cómo le va? Quería hacerle una pregunta, digamos, escuchando atentamente su excelente, digamos, definiciones con todo esto. ¿Qué papel juega la armonía desde el punto de vista de esta construcción, digamos, donde el que elabora este proyecto y que tiende a que sea vivible, organiza en ese espacio? Bien, yo siempre mis opiniones las formulo desde... Yo soy un operador de la arquitectura, ¿no? Sí, sí. Un observador crítico. El otro rasgo que hace a la obra de arquitectura, por su condición de producción de objetos durables en el tiempo, costosos en su fabricación, y prácticamente, digamos, con capacidad de superar las circunstancias o los escenarios de origen de su fábrica, es el valor. Es decir, la obra de arquitectura siempre es está siempre referenciada y es siempre referencial de futuras obras. Por lo tanto, cualquier valor o cualquier operación que se quiera que se realice en su producción es siempre en relación a. Entonces, valores de permanencia, de armonía, de estabilidad, de serenidad, es decir, son siempre, no son propios de la obra solamente, sino son de la obra en relación a la historia de estos valores. Así es. Soy claro. Sí, muchísimas gracias. Sí. El arquitecto, en el proceso de producción de una obra arquitectónica, es decir, adjudica en el momento, en el tiempo, en la contemporaneidad en que le toca actuar, es decir, sintetiza una serie de tradiciones y las actualiza en el sentido a las circunstancias de su actuación. Y en esa síntesis hay o una interpretación que de conveniencia de continuidad, discontinuidades o transgresiones. El resultado siempre va a funcionar en relación a esa continuidad. Entonces, es profundo el trabajo a través de estas preocupaciones para evitar la inmediatez de ciertas modas, de ciertas constantes o de ciertas costumbres. Y las grandes obras han actuado siempre en ese sentido, es decir, apoyándose en perspectiva de continuidad o de discontinuidad sobre este construirse permanente de la obra general de la arquitectura, que es la ciudad, y detenerse en cada momento a actualizarla. Entonces, hoy posiblemente un sentido de armonía decimonónico no es es decir, en su continuación a nuestros tiempos no son trasladables en iguales términos, ¿no? Bueno, profesor Manuel Fernández de Luco, arquitecto, docente de proyecto de la Facultad de Arquitectura y Planeamiento, le agradecemos su participación y su aporte a lo que es la ciencia. Al contrario, le agradezco a ustedes, me parece importante el programa que llevan adelante porque, por lo menos creo que a muchos de nosotros nos apasiona lo que hacemos y nos interesa exponerlo y debatirlo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. lo que es la ciencia. El cine es un arte en conjunto. Su construcción está formada por pequeñas partes que hacen al todo. La iluminación, la banda sonora, el guión, entre otros tantos roles, están a cargo de distintas personas, las cuales tienen un criterio personal diferente, pero siempre siguiendo una misma línea, que es la línea de la historia. Una película nos puede resultar bella, pero lo bello es el conjunto, la fusión de todas las partes que la conforman. ¿Qué es bello en el cine? ¿El vestuario de la protagonista? ¿La decoración de su casa? ¿El tipo de iluminación? ¿El diálogo? Podemos decir que mientras mejor articulados estén los roles en el cine, más cerca estamos de considerar bella una película. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Pensar la belleza en el cine nos remite, bueno, a determinados rostros también. Puedo elegir muchos lugares que tienen que ver con temáticas, con paisajes, con poéticas, pero convengamos que hay cierto atractivo al cual uno, bueno, no se puede resistir. De alguna forma es como que hay, ¿no?, un ideal de belleza que tiene que ver con los distintos momentos que uno puede historizar a partir de todo el cine ocurrido. Pero si hago una suerte de rastreo cronológico, y esto también en función de tanta ayuda que los libros permiten y el cine como tal es un gran texto, Louis Brooks aparece como uno de esos rostros maravillosos. Vean la película Lulu o La Caja de Pandora, cualquiera de los dos títulos, para este film maestro dirigido por Pabst. De hecho, es una de las primeras vampiresas del cine, y desde este término, las vamp, aparecerán tantos otros nombres que también cruzarán el océano para darse cita con aquellos tiempos ya posteriores y más noir, más oscuros, del cine norteamericano, para que aparezcan las femmes fatales, ¿no? Estas mujeres que son capaces de poder llevarnos a la perdición, y perdición era el título que en España se le había dado a una de las famosas películas de Billy Wilder, que aquí conocimos como Pacto de Sangre. Estas mujeres que no tienen ningún problema en utilizar a su atracción sexual como herramienta, así como en aquella primera historia, de acuerdo con lo que cuenta la Biblia, no deja de ser lo mismo. Es Eva seduciendo a Adán para que de esta forma cometa su primer pecado. Tal vez, y como Martin Scorsese dice, y quizá esté bueno hacer lo que estas brujas lindas quieren, quizá valga la pena. Have you not seen me before? No, I don't think we have. I am Aisha. Siguiendo algún recorrido totalmente caprichoso, una de las novelas que más me impactó en determinada edad fue Ella, de Henry Rider Haggard, el mismo autor de Las minas del rey Salomón. En ella nos encontrábamos con una deidad a la cual el tiempo no percudía y que trataba de volver a encontrar su amor perdido. Cuando descubro quién era la ella del cine, porque la película se filmó, claro está, y en Inglaterra, a través de los grandes estudios Hammer, Úrsula Andress, quien más, fue quien la interpretara. Y cuando uno empieza a leer un poquito más acerca de estas cosas, descubre, por ejemplo, a la Andress como parte de una temprana anécdota con Roger Vadim. Bueno, ¿quién más? Roger Vadim, que además de director de cine, estuvo con tres de las mujeres más resplandecientes de la historia del cine: Brigitte Bardot, Jane Fonda y Catherine Deneuve. Y la temprana anécdota tiene que ver con que una muy joven Úrsula Andress terminó compartiendo el lecho con Brigitte Bardot y el propio Roger Vadim, que de todas maneras él confiesa no haber hecho nada porque fue una presencia fortuita que tuvo que ver con su departamento, ante lo cual él no hizo más que apreciar las curvilíneas figuras que, bueno, compartían esta misma cama. Eva Méndez, al inicio de Los Dueños de la Noche, es uno de los momentos más candentes, si se puede decir de esta forma, en la historia del cine. Pero me salgo un poco de esto. Bueno, no tanto. ¿Recuerdan el rostro angelical de Grace Kelly, la futura princesa de Mónaco? Porque uno la sitúa en las películas que interpretó, que fueron previas a su etapa de realeza. Sobre todo en las películas de Hitchcock. Bueno, pero aquí la anécdota tiene que ver con otro film, con la película Mogambo. ¡Acá! Mogambo, the new word in motion picture entertainment. Mogambo, unforgettable adventure in untamed Africa. En el medio del rodaje, estaban en el África, ¿no? Ella y Ava Gardner lo que hacían, y esto no lo estoy mintiendo, esto fue así, le levantaban el taparrabos a los negros para encontrar al que estaba mejor dotado. Mientras hacían esto, la Gardner señalaba que ninguna era como la de Frankie, y la Kelly buscaba precisamente al que estaba mejor dotado para llevarlo a la noche de su carpa. Fíjense ustedes, la futura princesa de Mónaco. En el tren de esta serie de nombres, que bueno, dejo un montón afuera, pienso uno que me merece el mayor respeto, ¿no? Que es el de Jessica Lange, que es un rostro maravilloso a través de los distintos momentos de su vida, en este momento justamente haciendo gala de arrugas bellísimas y dejando de lado cualquier tipo de cirugía facial. Cuando uno piensa tantos otros rostros que, de no ser por esta operación a la cual se someten, serían mucho más bonitos, ¿no? No, invece. Mi sembra tutto a posto. È tutto regolare. De todas maneras, podríamos pensar esto también jocosamente. Había una lamentable película interpretada por Adriano Celentano, que esas que uno veía cuando era más pibe, que se llamaba Señas particulares, Bellísimo. Bueno, era cualquier cosa, pero estaba Ornella Muti. Eso ya valía cualquier entrada. La situación aquí de Celentano nos remite también a ciertos estereotipos, como ser el del galán italiano. El galán italiano que de alguna manera fue un poco hegemonizado por la figura de Marcello Mastroianni, a despecho del propio Mastroianni, que no quería tener nada que ver con esto. Es también muy disfrutable la parodia que de este estereotipo realiza Vittorio Gassman a lo largo de sus películas. Pensar también de pronto lo que ocurre con estos galanes latinos en un temprano Hollywood, o los hoy denominados Latin Lover, que son uno más espantoso que otro, por lo menos respecto de lo que significan estos estereotipos, ¿no? Como lugares trillados que el propio Hollywood construye exóticamente y para los fines de su propia industria cinematográfica. Ahora bien, no quiere decir esto que en Hollywood no se encuentren películas críticas al respecto. Hay un film que creo notable y respecto del cual vendría bien pensar, ¿no?, la filmografía del realizador. La muerte le sienta bien, de Robert Zemeckis. Hoy tan metido de lleno en tantas animaciones digitales, en aquella otra película ponía en el tapete esta cuestión del no querer morir y ser bello para siempre. Es increíble lo bien que está. ¿Cuántos años tiene? 50. ¿50? No puede ser. Me pregunto cuál será su secreto. Pero esta belleza que juega en función del contexto que le toca en suerte, sea con las tetas de determinada forma, con los pómulos con una tal otra forma, con el culo de determinada otra, bueno, para el caso uno puede prender hoy la tele y ver estupideces semejantes. Pero me quedo más con estas lecturas más críticas, más lúdicas, que justamente se mofan de todo esto. A pesar de lo que parece, El diablo viste a la moda permite encontrar este tipo de situaciones, sobre todo ese momento en el cual Meryl Streep se nos muestra en un primer plano avejentada por estar sin maquillaje. Es un plano único, convengamos, de una actriz también única. ¿Quieres saber por qué tengo cicatrices? En un momento del Batman de Tim Burton, vemos cómo el Guasón, interpretado por Jack Nicholson, experimenta con una de sus mujeres, que se llama Alicia, y la cubre con una máscara que esconde una mueca horrible, porque experimenta sobre su rostro, así como el propio rostro del Guasón es justamente una mueca retorcida respecto de este otro rostro que encarna, por lo general, la sociedad. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. La belleza podría abordarse a partir de rasgos culturales, de diferentes particularidades, lo que significa que va cambiando según el tiempo y el lugar, y que para todos y cada uno es algo diferente. La belleza estuvo siempre presente en la historia del hombre, pero sus rituales fueron cambiando. Estos son algunos casos. La belleza ha sido un objeto perseguido por el hombre a lo largo de toda su historia. La búsqueda de la perfección estética y la obsesión por la imagen no son exclusivas de los últimos dos siglos. El cuerpo ha sido siempre un escenario cargado de adornos para mostrar al otro quiénes somos. La idea de que somos esclavos de la belleza no es nada nueva, sino hagamos un poco de historia. Ya los egipcios buscaban un cuerpo perfecto y armonioso, y entre sus costumbres existía la del maquillaje. Ninguna mujer en tierra del Nilo podía salir sin antes haber pintado sus ojos, pestañas y labios. Para mejorar todavía más su aspecto, recurrían a pelucas que perfumaban con inciensos que goteaban llevan sobre todo su cuerpo. Todos recordamos la famosa Cleopatra, que, inspirada en la diosa Afrodita, hizo de la belleza uno de los ritos más recordados de este antiguo pueblo. Pero en América la búsqueda de la belleza también fue protagonista, aunque de una manera un poco menos habitual. Los mayas se peinaban de maneras distintas y decoraban su rostro con aros y pinturas, pero además deformaban sus cuerpos como signo de belleza. Para estos pueblos, ser visco era sinónimo de belleza, por lo que colgaban del cabello de los niños pequeñas pelotas que les obligaban a desviar sus ojos. Otra famosa costumbre inspirada por los dioses era la deformación del cráneo. Para llevarlo adelante, implantaban en la cabeza de los niños recién nacidos pequeñas tablas y cintos por varios días. También en China la búsqueda por la belleza tomó extrañas formas. Desde muy pequeñas, las niñas de este país vendaban sus pies para que estos no crecieran por encima de los 10 centímetros. Esta práctica fue sinónimo de belleza y sensualidad hasta su prohibición en 1911. Pero algunos rituales de belleza se mantienen hasta hoy. Los Paduk en Asia estiran sus cuellos con anillos hasta 2 o 3 veces por sobre lo normal. Aunque se cree que antiguamente los anillos protegían a las mujeres del ataque de animales carnívoros, hoy se utiliza como adornos decorados con oro y objetos brillantes según la posición social. Los cánones de belleza han existido siempre. Cada pueblo, etnia o civilización ha tratado a su cuerpo de diferente forma y ha logrado diferenciar a aquello que es bello de lo que no lo es. La belleza ya no es la que era y será mañana lo mismo que es hoy. Lo que es la ciencia. Y como parece que la justicia no tiene nada que ver con esto de la belleza, no tiene nada que decir sobre la belleza, trajimos una ficción. Es el alegato de un fiscal contra el dueño de una agencia de modelos. Lo acusan de crímenes contra la humanidad. ¿Es posible una acusación semejante? Es ficción, pero es un interesante ejercicio el que nos invitan a hacer los simuladores. Señor juez, el Tribunal Internacional de Precrímenes contra la Humanidad se propone hoy descubrir, exponer y juzgar a quienes con su tarea atentan conscientemente contra la libertad del hombre. Disculpe. Antes de que empiece me gustaría decir algo. Yo no soy un criminal. Si mis modelos son flacas y esbeltas, es porque hoy en día una gorda no vende un pantalón, nada más. Mi punto es que las técnicas de humillación utilizadas por los nazis para ejercer control sobre los prisioneros están siendo implementadas de manera inversa hoy por la industria de la publicidad y la televisión, que confabulados con los centros de poder debilitan, dominan y abusan del resto de los integrantes de la sociedad. Objeción. Además de ser confuso, el fiscal pretende comparar un método de sometimiento efectuado sobre millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial con el entrenamiento que se somete a unas pocas mujeres. ¿Por qué entonces estamos hablando de crímenes contra la humanidad? No son mujeres, señores, son modelos. La obsesión por el físico perfecto trae aparejados daños físicos y psicológicos bajo las reglas que estos nuevos debilitadores sociales imponen. No solo son sometidos a aquellos que logran ingresar en su mundo, sino y sobre todo a aquellos que no tienen la dicha de entrar. Las que cumplen con los requisitos serán fatalmente sometidas a actividades incesantes, sobreexposición de imagen y vida privada, alimentación pobre, competencia enfermiza, transformación del cuerpo antinatural. Y las que no cumplen con los requisitos para acceder al exclusivo mundo de las modelos sufrirán, qué duda cabe, marginación, frustración, baja autoestima. Y la culpa de no ser lo que el sistema demanda. Lo que es la ciencia. Se plantea, por supuesto, una exageración, está llevado al extremo el ejemplo de recién de los simuladores, pero ¿es tan así? ¿La moda opera tan fuerte respecto de los cuerpos? Sí, la moda opera excesivamente fuerte con respecto a los cuerpos, y además hay una cuestión sumamente interesante. Si fuera una moda como cuando uno hablaba en la década del 50 de lo que era en las grandes colecciones aquella modelo que era en realidad la modelo, porque sobre eso se marcaba un talle absolutamente ridículo, pero que tenía que ver con un solo ejemplo, bueno, esto es el modelo, ¿no? El arquetipo, sobre este parámetro tengo que seguir haciendo cosas. Lo que pasa es que luego la industria acompañó al modelo. La industria de la moda acompañó al modelo. Entonces, quien no tuviera las características del modelo no entraba en la moda, digamos. Entonces, esto es sumamente interesante. A ver, cuando uno habla de la posibilidad, y digo, porque estamos hablando de una agencia de modelos, a ver, uno recuerda, leyendo algunas historias de las que a mí me interesan, porque esto de la estética me parece fantástico, yo recuerdo cuando Valeria Massa cuenta su historia, que ella era un talle 46, cuando vivía de jovencita, qué sé yo. Y lo primero que hicieron cuando ella, ingresa al mundo de los modelos, decirle que ella era gorda. Además, esta cuestión de discriminación muy embromada, por eso luego sale toda esta otra industria que se pregunta dónde están los X y dónde están los XL, que además es sumamente interesante. Porque como Argentina tiene, digamos, que no ocurre en toda América Latina, digamos, como Argentina tiene estas cuestiones de nomencladores que tienen que ver más con una situación extranjerizante, digamos, uno antes era un 50. Digo, determinadas personas, sí. Llegaba hasta el 52, digamos. ¿Por qué tiene que ser novedad de aplauso que haya algunas casas en Rosario y en el país? No vamos a hacer propaganda, pero digamos que tienen talles del 46 al 60 y más adelante. Esta novedad desde el punto de vista de la industria, y que además te asegura que no solo están esos números en talles, sino que además la ropa es tal cual vos la verías colocada en Valeria Massa, digo, más allá de lo que luego las mismas modelos te cuentan, que son su necesidad de volver al peso ideal una vez que han sido mujeres desde el punto de vista de vivir. A ver, un chocolate en la vida de uno, por eso después sale todo el mundo, y no quiero hablar del monstruo que anda dando vuelta con respecto al chocolate, porque no le vamos a hacer chiste, digamos, pero a ver, esta cosa de decir, señores, coman el chocolate porque dicen los de cacao que el chocolate controla el corazón y saca la diabetes. Entonces, uno come un chocolate sin culpa. De pronto, la cuestión de la mala alimentación viene también unida a esta cuestión de dónde ingreso. Y a ver, una cosa, un ejemplo puntual. Está también, hoy se difunde la problemática de la obesidad, ¿no? De la gordura, y aparecen, no sé, programas televisivos como Cuestión de Peso, y aparecen distintas ofertas para que, bueno, la obesidad se considere un problema de salud, para que los gordos accedan a tratamientos para poder bajar de peso, y también desde esos mismos lugares se alienta a no nos discriminen por tener una apariencia corporal distinta a los cánones de belleza que se marcan. Ahora bien, una cosa que me llama mucho la atención es cómo, luego de que todas las personas que fueron obesas, luego de un tratamiento efectivo, llegan a una figura cercana a los cánones de belleza imperantes actualmente, lo primero que hacen es vestirse como diosas fatales o como supermusculosos. Es decir, tal vez lo que sigue prevaleciendo es, está bien, no me discrimines mientras soy gordo, pero yo después lo que quiero es acceder al canon de belleza actual. Y entonces, cuando llego, me disfrazo de la Mujer Maravilla. Disfrazarse de la Mujer Maravilla, si uno tiene la posibilidad que alguien le mande desde Miami el traje, puede entrar en cualquiera, no hay problema. El problema es no tener que ir a hacer esas cuestiones. Más que Mujer Maravilla, yo creo que hay acá, en el tema que vos tocás, dos puntos esenciales. Punto uno, es cierto que la obesidad es un problema. Y convengamos en que tenemos una cantidad de niños, en términos rayanos a la obesidad, preocupante, que tiene que ver con la fugacidad temporal de las madres no acercándose a las cocinas, porque además la fugacidad temporal también tiene que ver con mundo laboral, ¿eh? Uh-huh. Entonces, los señores Mac, sí. Shorten and Co. Viven bien a partir de estas cuestiones. Ahora, que nadie tenga en cuenta que cierta alimentación no le es propicio al niño, digamos, yo recuerdo, y ustedes recordarán, y si no, pregúntenle a la edad de la que está hablando, que serán madres y todo lo demás, o sus madres, Un bebé en un momento determinado de la historia del país no comía hasta los 7 u 8 meses. ¿Y qué comía? Cuestiones puntuales, que un puré, que un bebé no chupaba una hamburguesa o no comía un chupetín a determinadas edades. Uno va generando en esta cuestión de callar, el chico llora, vamos a ver qué pasa, qué sé yo, callaba estas cuestiones. Porque esto es lo mismo que cuando uno escucha a los médicos desgañitarse hablando de la necesidad y la bonomía de la lactancia. Esta fugacidad temporal desde el punto de vista del mundo laboral ha llevado a estas cuestiones. Ahora, lógico que una vez que yo llegué, me cortaron el estómago, me hicieron saber que tengo que comer 3 ravioles y medio y no 18. Esto es cómico. Uno va a la casa de pasta y pregunta, ¿cuánto tengo que comprar? Vamos a suponer sorrentino. ¿Cuánto come una persona? Si come bien, come 8 sorrentinos. Si come más o menos, come 3. Y si está en régimen, come 2. Que lo parió Mendieta. ¿Cómo cacho hace vos para tener todo eso junto en tu mecanismo un domingo al mediodía con toda la gente unida? Esta cosa que es tan interesante, y vuelvo ahora a la moda, que es lógico, una vez que yo hice el sacrificio, quiero la calza atigrada. No quiero el Oxford, porque el Oxford estuvo conmigo durante un montón de tiempo. Es más, hasta el jogging, que era antes una condición sine qua non del excedido en peso, hoy es impenetrable. Digamos, un excedido en peso no compra todos los jogging de todas las marcas. Y es más, cuando una marca líder genera en un talle small algo un poco más amplio, las chicas que van a comprarse dicen, me queda grande, y vos le preguntás, ¿de dónde? Este es el chiste. Entonces, digamos, tenemos como con una gran confusión sobre estas cuestiones, ¿no? Muy bien, estamos en lo que es la ciencia, hablando sobre la belleza, sobre lo bello, sobre la estética. Bueno, apareció ahora también el tema de la moda. Seguimos por Radio Universidad. Lo que es la ciencia. Señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono. Dígame. Hola. Hola, ¿qué estaría, Abelardo? ¿De parte de qué? De Antonio. Lo que es la ciencia. ¿Otra vez qué? Hasta que no encuentre a Abelardo, señora, no voy a dejar de llamar. Guillermo Franchella, decano de la Facultad de Odontología de la UNR. Nosotros más que belleza decimos estética. O sea, el concepto de la belleza pasa por una parte estética. Todo lo que podés mejorar en la boca, sobre todo en el sector anterior superior, que es el sector de la sonrisa, ¿no? En principio, la mayoría de las consultas es cuando afecta alguna parte estética. Cuando se ven feos por algo, cuando hay alguna pieza con una mancha adelante, cuando faltan piezas adelante. Pero bueno, en principio eso es lo que consultan. Nosotros siempre recomendamos que no solamente miramos la parte estética, sino que miramos la parte funcional. Que todo esté en su lugar, que las piezas funcionen en su lugar donde tienen que funcionar. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Un artista es un creador de cosas bellas. Revelar el arte ocultando al artista. Este es el objeto del arte. El crítico es el que puede traducir de distinto modo o con nuevos procedimientos la impresión que le dejaron las cosas bellas. La más elevada y la más baja de las formas de crítica son una manera de autobiografía. Los que encuentran intenciones feas en cosas bellas están corrompidos sin ser seductores, y esto es un defecto. Los que encuentran bellas intenciones en cosas bellas son cultos. A estos les queda la esperanza. Los elegidos son los únicos para quienes las cosas bellas significan simplemente belleza. Un libro nunca es moral o inmoral, está bien o mal escrito. Esto es todo. El desdén del siglo XIX por el realismo es muy semejante a la rabia de Calibán viendo su cara en el espejo. El desdén del siglo XIX por el romanticismo es semejante a la rabia de Calibán no viendo su cara en el espejo. La vida moral del hombre es asunto para el artista, pero la moralidad del arte consiste en el uso perfecto de un medio imperfecto. El artista no desea probar nada, sea ello lo que fuere. Hasta las cosas ciertas pueden ser probadas. El artista no tiene simpatías éticas. Una simpatía moral en un artista trae consigo un amaneramiento imperdonable de estilo. El artista nunca es tomado de improviso, puede expresarlo todo. Para el artista, el pensamiento y el lenguaje son los instrumentos de un arte. El vicio y la virtud son los materiales. Desde el punto de vista de la forma, el modelo de todas las artes es la música. Desde el punto de vista de la sensación, la profesión de actor. Todo arte es a la vez superficie y símbolo. Los que buscan bajo la superficie lo hacen por su cuenta y riesgo. Lo mismo les acontece a los que intentan comprender el símbolo. No es a la vida, sino al espectador a quien refleja realmente el arte. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte indica que esa obra es nueva, compleja y vital. Cuando los críticos difieren, el artista está de acuerdo consigo mismo. La única disculpa de haber hecho una cosa útil es admirarla intensamente. El arte es completamente inútil. Oscar Wilde. Prefacio de su libro El retrato de Dorian Gray. Lo que es la ciencia. El arte es completamente inútil, dice Oscar Wilde en este prefacio a su obra El retrato de Dorian Gray. ¿Qué es la belleza artística? Podríamos preguntarnos entonces. Y para eso convocamos a la profesora María Cristina Pérez. Ella es titular de la cátedra Pintura 2, de la cátedra Dibujo 3 y Dibujo 5 en la Escuela de Bellas Artes. ¿Qué tal, María Cristina? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por participar de este programa de lo que es la ciencia, donde estamos hablando de la belleza, justamente. Y te preguntábamos, o nos preguntábamos, ¿qué es la belleza artística? Bueno, generalmente nos interesaría un poquito más englobar en una pregunta un poco más general, ¿no es cierto?, sobre cuál es, qué es la belleza, pero no tanto como es que, sino cuál es la idea de belleza que se tiene en la actualidad. Uh-huh. Porque a través de los años, a través de los siglos, esta idea de ha habido múltiples ideas de belleza. En respuesta a cuál es la idea de belleza que tenemos en la actualidad, podemos decir así de manera rápida que hay innumerables ideas de belleza que coexisten hoy. Algunas son contradictorias y otras son afines entre sí. Podríamos decir que el universo de la belleza desde principios del siglo XXI es un universo ecléctico, y esto, por supuesto, se refleja o se ve también en lo que es la belleza artística. El eclecticismo de estas múltiples ideas de belleza que coexisten a principios del siglo XXI tiene su origen a principios del siglo XX y se refuerza a mediados del siglo XX, más expresamente alrededor de la década de los años 60. Lo que nos llama la atención hoy es la cantidad de ideas de belleza, porque si bien, como te decía antes, han coexistido a través de los siglos muchísimas ideas de belleza, generalmente siempre había dos que estaban en pugna y que duraban y permanecían por mucho tiempo. Sin embargo, a partir de principios del siglo XX, la proliferación de distintas ideas de belleza ha sido mucho más vertiginosa. ¿A qué se debe esta desproliferación? Bueno, se debe a que las dos ideas de belleza que marcaron el siglo XX y marcaron toda esta vertiginosidad y esta proliferación de la cual tenemos ahora, han sido dos ideas de belleza, según lo que, digamos, estoy tomando a Umberto Eco en su Historia de la Belleza. Él llama la belleza de la provocación y la belleza del consumo. Digamos, estas dos son las dos ideas de belleza que marcan al siglo XX, que es un siglo que hace apenas una década que hemos dejado, estamos empezando a dejar atrás, ¿no? Hablaste de los 60, ¿por qué? Estoy hablando de los 60 porque, bueno, precisamente serían los 60, la década del 60, lo que marca, digamos, la instalación aparentemente por el momento bastante definitiva, pero bueno, no hay nada definitivo, de lo que vamos a llamar la belleza del consumo. En, digamos, particularmente en el mundo artístico, en las bellas artes, podemos hablar que cuando lo que se llamó el arte pop toma de los medios masivos de comunicación, el cine, la publicidad, el diseño, digamos, los objetos de consumo masivo, etcétera, toma los modelos para producir su arte, está tomando esos modelos de consumo como íconos de belleza. Íconos de belleza que en ese momento, a partir de la década del 60, pueden ser marcados por ejemplo, Andy Warhol, los Beatles, las modelos publicitarias, el cine y los líderes, y también los líderes revolucionarios. Entonces, toda esta belleza puede ser consumida, por eso la llamamos belleza del consumo. Las sopas Campbell, el submarino amarillo, Mao, hasta el Che. Esta belleza está en pugna con la belleza provocadora instalada por las vanguardias a principios de siglo, aunque es tributaria de la misma. Ahora, vas avanzando a la segunda mitad del siglo, digamos, y como consecuencia de esta belleza del consumo, se amplía el ideario de belleza. Entonces empiezan, cada vez se hacen más visibles esos otros que antes estaban como ocultos, ¿no es cierto? Su belleza estaba como oculta. Cuando estoy hablando de esos otros, estoy pensando en los colectivos ecológicos, de género, colectivos étnicos, colectivos de minorías postergadas e invisibilizadas. Cada uno de estos colectivos posee su propio concepto de belleza, constituyéndose en usos que toman las tribus urbanas, como por ejemplo los tatuajes, los piercings, los ropajes ancestrales, los maquillajes, etcétera. Todo puede ser bello entonces, pero también todo puede no serlo. La provocación de esta belleza de visibilización de los otros no es igual que aquella de las vanguardias de principios del siglo XX, pero igual que esta, entabla una lucha con la belleza del consumo, que es la belleza del patrimonio de los medios masivos de comunicación y de consumo, y ambas se saquean permanentemente y se retroalimentan. Yo decía, sí, en el siglo XX estuvo marcado por dos ideas de belleza, que fueron la belleza provocadora, hija de las vanguardias artísticas de principios de siglo, y la belleza del consumo. El siglo XXI comienza para mí con la irrupción de la belleza de visibilización de los otros, en pugna con estos conceptos anteriores. No sé si fue un poquito hermética. No, hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Olga Corna. ¿Qué tal, Olguita? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Un gusto escucharte. Gracias. Quería hacerte una pregunta un poquito más incisiva. Viste que nosotros cuando nos chocamos hablamos de cosas extrañas. Okay. Cuando vos hablas de la belleza de la provocación y mencionás vanguardias, uh-huh. Digo, porque cuando uno habla desde su propio saber, a veces, digamos, se entusiasma y, digamos, por sentar otras cosas. Exacto. Sí. Que cuando hablamos de esas vanguardias, me gustaría que pudiéramos decirle a la gente que nos está escuchando, ¿de qué vanguardias hablamos? Bueno, cuando estamos hablando de vanguardias, digamos, artísticas del siglo XX, estoy refiriéndome no ya a las de la mitad del siglo, sino a las primeras, digamos. Exacto. A las asociadas con las vanguardias históricas, que son las de principio, las primeras décadas del siglo XX. Bien. ¿Y con qué rompen estas vanguardias, digamos, son, promueven la belleza? En realidad, estas vanguardias no les importa mucho, en términos de belleza según la tradición, porque ellas vienen a romper con la tradición. Entonces, lo que para ellas es realmente bella es la provocación, es la ruptura hacia adelante. Digamos, en realidad, el valor de la belleza tradicional es suplantada por la belleza de lo nuevo. Lo que realmente es bello es nuevo, es lo nuevo, digamos. Y lo nuevo rompe con todos los cánones de belleza establecidos. Y estamos hablando de movimientos artísticos como el cubismo, como el futurismo, como el dadaísmo, como el expresionismo, como el surrealismo, ¿no es cierto? Todos esos movimientos que a través de su experimentalismo y su renuncia a la ilusión mimética como valor y su deseo de poner sobre la obra toda el hacer visible todo aquello que anteriormente en el arte aparecía escondido, digamos, en el texto de la obra, suplantan el valor ese de la belleza tradicional por el valor de lo nuevo, de esas, entonces bello es en tanto nuevo, ¿no es cierto? Y además, esa belleza provocadora de las vanguardias del siglo XX ya empieza a ser visibles a algunos otros ocultos, pero lo hace desde un lugar, para mi modo de ver, muy diferente del de que aparece después de mitad del siglo XX, digamos. Es cuando hay una fascinación por esos modelos arcaicos, por los mundos exóticos, por lo onírico, por lo fuera de la norma, por las pulsiones del inconsciente, digamos. Hay tantos descubrimientos, digamos, que atraviesan el principio del siglo XX que también, digamos, influyen en estas cuestiones, ¿no? Bueno, realmente muy claro. Gracias, disculpa la interrupción, pero estoy acá para torturar a la gente que habla. Está muy bien, gracias a vos. María Cristina, sí, nos hacíamos al inicio del programa ciertas preguntas en relación a si todas las artes son bellas. Considero que un poco la explicación que vos nos diste puede determinar que en la actualidad uno sí pueda pensar en todas las manifestaciones artísticas como bellas a partir de las diferentes maneras de interpretar lo bello, pero parecería que esto no ha sido siempre así, ¿o estoy equivocada? ¿Cómo? ¿Que no siempre han sido consideradas todas las artes bellas? Exacto. Y claro que no, porque por ejemplo, si bueno, vamos a irnos a la antigüedad, digamos, veíamos que por ejemplo, si vamos a pensar en los conceptos de belleza, digamos, de los griegos, vamos a ver que bueno, había artes que eran consideradas, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las artes de reproducción mimética, por ejemplo, para Platón, no eran bellos, sino eran otras los conceptos que tenían que ver con la belleza. Después ustedes arrancaban el programa, estaba leyendo que estaban estaba escuchando que estaban leyendo ese texto tan hermoso de Oscar Wilde. Bueno, ahí estamos en un momento donde el concepto de belleza que podemos aplicar sería ese concepto del decadentismo, del romanticismo, digamos, es otro tipo de concepto de belleza donde no todas las artes son consideradas bellas por igual, digamos, pero todo responde a los distintos conceptos de belleza que se tienen y a los distintos lugares donde se miden, digamos, ¿no? También, bueno, si vamos a ver conceptos de belleza de la Edad Media, son muy diferentes a los que aparecen en el Renacimiento, digamos, no siempre, y viniéndonos más acá, cuando estaba repasando, porque estaba mirando unas hermosísimas fotos de modelos publicitarias de los años 60, que bueno, son las décadas de mi juventud, por lo tanto son las que uno siempre queda más pegado ahí, ¿no? Y miraba modelos publicitarias inglesas como Twiggy o Jean Shrimpton, que fueron íconos de belleza, y pesaban, o Verushka, digo, y pesaban 40 kilos, o sea, eran patológicamente anoréxicas. En esa época nosotros ese concepto de que esa belleza que estaba asociada con la enfermedad, digamos, y por lo tanto no podía ser bella, desconocíamos esa asociación con la enfermedad, digamos, como también podíamos haber desconocido la asociación con la anorexia de una Audrey Hepburn en el cine, que con 43 kilos de peso, por ejemplo. Digo, aparecen, cómo van cambiando las ópticas y cómo se van asociando con otras formas de estudio, de ver la realidad, o de otras cuestiones, digamos, ¿no? Recién, bueno, y estamos haciendo hincapié en esto permanentemente, ¿no? De que hay distintos conceptos de belleza, que depende la época, depende el lugar, depende el punto de vista. Pero me pregunto, ¿qué es lo que hace que cualquier persona del mundo, y no sé si cabe decir en cualquier época, pero tal vez sí, se maraville frente, no sé, al David? ¿Eso es una cuestión snob o es que tal vez, más allá de los distintos conceptos de belleza, las épocas y demás, hay también algo universal en lo bello? No, yo creo que tiene que ver con una... Cada uno puede maravillarse frente a determinadas cuestiones. O sea, te puede maravillar el David o te puede maravillar... y te puede maravillar de igual manera, por ejemplo, las ruinas de Tiahuanaco. Digo, te puede maravillar digamos, yo creo que tiene que ver la contemplación de una flor, de un atardecer o de las Meninas de Velázquez. Creo que tiene la universalidad, podría estar, yo esto de los términos como universalidad los tomo un poquito con pinzas, pero creo que podría estar en una cuestión de empatía. Uno siente una situación empática, no es esnovismo, obviamente. Hay cuotas de esnovismo en todas las acciones humanas, pero cuando uno realmente si trata de ser lo más sincero, siente ese sentimiento empático frente a lo que está viviendo, creo que ahí asocia eso con la belleza, y creo que gente de distintos lugares y de distintas culturas pueden llegar a sentirlo. Pero lo que vos decís es problemático. Yo no sé si de alguna manera todo el mundo experimenta una relación empática, por ejemplo, con el David de Miguel Ángel. Creo que no necesariamente. María Cristina, ha sido muy clara y te agradecemos la participación en lo que es la ciencia. Bueno, estaremos molestándote nuevamente en los programas que nos quedan el resto del año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. No, por favor, sí, discúlpame. Hasta luego. Hablábamos con María Cristina Pérez, titular de la Cátedra de Pintura 2 de la Especialidad de Pintura, Dibujo 3 y Dibujo 5 de la Facultad de Humanidades y Artes. Mi noción de estilo no coincide con la noción de estilo tal como se define en un diccionario y tal como se comenta interminablemente en las academias. Mi noción de estilo es una noción muy exigente, precisamente porque si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Entonces, el estilo no es una cuestión de nivel de escritura. Un escritor argentino que escriba en lunfardo, como puede ser el caso del admirable Roberto Arlt, pues ese hombre ha conquistado su estilo, porque lo que él está diciendo, lo que te está contando, pequeñas historias de rufianes, de rateros, de cosas que suceden en prostíbulos, en cafés, en la calle, y ese estilo no tiene nada que ver con el estilo de Enrique Larreta o el estilo de cualquiera de los escritores que miran hacia la academia. Lo que es la ciencia. El cine es un buen lugar para crear cánones de belleza, pero también para romperlos. La cultura que atraviesa un film, por ejemplo, puede marcar un límite de la belleza. Si vemos una película oriental y una occidental, muy probablemente nos guste más el muchacho occidental, porque nacimos en Occidente y lo que nos resulta bello es lo que nos rodea, lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, ¿la belleza es educable? Es probable, pero a través del cine podemos universalizar el concepto de belleza. Hay ciencias garrapiñadas y maní con chocolatí. Hay ciencias garrapiñadas y maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Hay un ideal de belleza que uno puede descubrir en determinados autores. En las historietas, pensar por ejemplo el concepto de mujer que hay en Milo Manara. Pensar en el cine, el concepto de mujer que hay en Vigas Luna, el concepto de mujer que hay en Tinto Brass. Piensa en películas como Páprica, Confesiones, El Boyer. Y justamente mencionemos Calígula, protagonizada por ese niño terrible entonces del cine que era Malcolm McDowell. I recommend that you see and experience Caligula. Calígula fue un gran problema para Tinto Brass, porque los productores, en este momento no recuerdo exactamente si fue la revista Hustler o la revista Penthouse, creo que Penthouse, generaron disputas serias con el realizador, puesto que querían hacer primar, y finalmente lo consiguieron, el concepto de mujer que sigue apareciendo todavía en revistas de este tipo. Una mujer plástica, digo plástica por asociación con el maniquí, cuasi perfecta, que nada tiene que ver con la mujer que justamente transita las películas de Brass, mucho más creíble, carnal, italiana, sudorosa. Son todos rasgos que, por lo general, en este tipo de publicaciones no están presentes. Fue tal el problema entre realizador y productores que finalmente Tinto Brass se hizo a un costado, y si hoy ven la película, el nombre suyo no aparece en ninguno de los créditos. Hoy el propio Tinto Brass dice, con casi 80 años, querer volver a filmar esta película y realizar el primer film pornográfico en 3D. Ojalá lo haga. ¿Cuánto te gustaban las competencias? Y el diálogo mímica. En otro orden de cosas, hay cierta belleza que de alguna manera aparece desde composiciones. Me remito a uno de los últimos films argentinos, de Natalia Smirnoff, Rompecabezas. Allí vemos cómo la actriz María Oneto va construyendo un personaje que se va descubriendo a sí mismo. De ser una esposa obligada con ciertos menesteres, ciertas tareas que no le permiten salirse de este lugar que parece ser ya tiene asignado, va a encontrar en un juego, en un rompecabezas, una posibilidad de irse hacia otro rumbo, de encontrar otros aspectos de sí misma. Y es increíble cómo la Oneto va conformándose de otra forma de cara al espectador y volviéndose cada vez más bella. Y eso es algo que de ninguna manera palabra alguna puede dar cuenta, solamente desde la experiencia que supone el cine. Y por último me quedo con una anécdota que, como tal, de alguna forma también nos permite dar cuenta de cuáles son los lugares que ocupan determinados intérpretes en el cine norteamericano, en determinado cine norteamericano. Para la filmación del joven Manos de Tijera y durante el casting, el director Tim Burton tuvo en mente a Tom Cruise, y Tom Cruise puso una serie de condiciones, entre ellas que no debía tener cicatrices en el rostro para poder interpretar. De manera tal que el personaje pasó a manos de otro actor, que fue a quien todos conocemos hoy como Johnny Depp. Y Johnny Depp agradece esto, y lo agradece desde el lugar que le significa a él en su trayectoria profesional. ¿Por qué? Dice el propio Depp. Por estar cansado de hacer del actor cari lindo, de las publicidades y de las series televisivas reaccionarias, acordes con la derecha norteamericana. Y es todo un lugar en el cual se manifiestan ciertos principios, podríamos pensar, ¿no? Porque basta hacer un recorrido de las películas interpretadas por uno y otro actor para dar cuenta de cuál es el lugar ideológico que cada uno de ellos ocupa en el mundo cinematográfico de Hollywood y cuál es, por añadidura, el ideal de belleza que cada uno precisamente encarna. Con Jorge, por favor. Hola. Dígale que me atienda, que es de la radio. Hola, sí, se escucha. Hola. Se escucha. Hola. Antonio. Sí, de Antonio, sí, de Antonio. Sandra Valdetaro, investigadora y profesora titular de Epistemología de la Comunicación y Blas, Conjeturas sobre el Sujeto, de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNR. El concepto de belleza, si lo ligamos al campo de la comunicación, podríamos decir que se encuentra fuertemente articulado con las cuestiones de la industria de la cultura, digamos, de cómo desde el punto de vista cultural se producen estandarizaciones, clichés, estereotipos. Existiría como un concepto fuertemente estereotipado de lo que es la belleza, siempre considerando que, bueno, que desde un punto de vista teórico o incluso de la historia, el concepto de belleza va variando de acuerdo a los contextos, las culturas, etcétera, ¿no? Pero en una etapa de mediatización como la actual, obviamente que la belleza también se construye como una especie de mercancía. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Y lo que es la ciencia, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la belleza? Es una pregunta que también se escuchó en este programa varias veces en el programa de hoy. ¿Se puede morir en búsqueda de un grado mayor de belleza? ¿Hasta dónde exponerse? De belleza física estamos hablando, ¿no? ¿La sociedad nos obliga o nos impone ser bellos o nos impone cuál es el estándar de belleza vigente? Al menos nos obliga por lo menos a reconocer que no lo somos o que nunca lo vamos a hacer. O podemos probar consumiendo, comprando cremas, por ejemplo, haciéndonos operaciones estéticas. Y entonces, ¿cuáles son los límites en la búsqueda de la belleza física? Algunos discursos tomados casi al azar o caprichosamente de los medios masivos de comunicación. Sos tan fashion, siempre en buena compañía. ¿Harta de introducir dedos en tu garganta? ¿Quieres perder algo de peso? Pregúntame ahora. Herbalife es lo mejor. En Argentina arrestaron a una ex Miss Colombia acusada de dirigir una banda de narcotraficantes. Digamos que una señorita que es portadora de una belleza escultural como la que estamos hablando tiene un temor fundado de ser agredida en la población carcelaria. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Sí, a la triste muerte de la modelo Solange Mañano, tenía 38 años, era realmente bellísima. Todos me miran, mi look, mi ropa, mi pelo. Había sido Miss Argentina ya por el año 1994. Vino de Córdoba rumbo a Buenos Aires para realizarse un tratamiento estético, para aplicarse unas inyecciones de relleno en los glúteos. 6 horas después falleció por una complicación pulmonar. Alta, atractiva, de ojos oscuros, una auténtica morocha argentina. Si da resultados, eres una diva. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Viajó desde Córdoba hasta el barrio de Belgrano para realizarse un tratamiento estético en los glúteos. Anticelulítico reductor tensor con doble acción. Reduce el exceso de volumen y contrae la epidermis. Digo, ella se había retocado, las lolas se habían pasado, porque después de haber tenido hijos, le había caído un poco caídas, se las retocó, lo que era increíble. El verano me destruye el pelo. No me puedo permitir tener caspa. Y este año no sé qué le dio por el ataque de levantarse la cola, qué sé yo, viste, bueno, la vanidad es algo que es un pecado mortal, ¿no? Y le salió mal. ¿Harta de introducir dedos en tu garganta? ¿Quieres perder algo de peso? Cero vanidad, cero narcisismo, simplemente quiso estar un poco mejor. ¿Qué se habrá visto al espejo? ¿Qué sé yo? No sé. Viste que la sociedad en este momento te dictamina que si vos pasás los 30 años ya estás vieja o estás viejo. Mentí la fea. ¿Eso es malo? La belleza no tiene límite de edad. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Estamos hablando hoy sobre la belleza y nos acompaña la profesora Olga Korna. Ella es nuestra guía por el programa de hoy. Ella es docente de la cátedra Lenguajes 2 de la carrera de Comunicación Social. Y yo propondría, no sé si les parece, alguna especie de repaso por todo lo que más o menos estuvo circulando durante esta hora y media acerca de concepto de belleza. No sé si ha quedado algunas cosas sueltas, Olga, ¿qué se te ocurre pensar? No, más que quedar algunas cosas sueltas, me gustaría... Hoy usted tiene un día como que la gente lo sopapea. Usted propone una cosa y nosotros le hacemos otra, pero no se ponga nervioso, porque usted es bello. Gracias. Más allá de esto, me gustaría retomar, creo que para que quede, digamos, un poco más, no claro, sino posicionado, ya que ha sido una nota que se le hizo a la profesora Sandra Valdetaro, esta cuestión interesante que tiene que ver con... que a partir de la mediatización la belleza es tomada como una mercancía. Creo que esto es sumamente interesante porque es todo un, digamos, un concepto fuerte desde el punto de vista de industrias culturales. Habíamos hablado de, vuelvo ahora a todo lo que vimos, primero intentamos dar una definición, vimos desde el lugar cómo esto funcionaba, hablamos de culturas, hablamos de vanguardias, hablamos del arte, luego hablaremos de otras especialidades. En un primer momento se habló de física cuántica, de ese lugar, digamos, desde donde ahora, maravillosamente, y a partir de todo lo que tiene que ver con estos cursos, digamos, esto es interesante. Cuando la mediatización organiza un lugar de mercancía, de pronto grandes lugares de estudio son incorporados a la sociedad desde un lugar mucho más sencillo. La física cuántica ha sido una de las disciplinas más maravillosas que ha habido siempre y tenemos en Rosario excelentes físicos que trabajan sobre eso. Sin embargo, siempre parecía como estaban en un limbo, ¿no? Que nunca iban a poder dar una razón puntual de algo más cotidiano. Bueno, la física cuántica puede hablar del orden, de la armonía, digamos, y puede convertirse en mercancía. La física cuántica, gracias a esta cuestión que tiene que ver con la metafísica y con todos esos lugares maravillosos de trabajo. Pero me interesa volver a este término de que la belleza es como una mercancía. Y lamentablemente, digo, nosotros no tenemos una contrapartida desde el punto de vista de otros lugares de mediatización donde esto se habla, que sí hacen, digamos, otros países. Colombia es un gran forjador ahora de telenovelas que tienen que ver con dos grandes temas, que son los temas que le preocupan a Colombia, porque Colombia está haciendo un gran branding country, es decir, posicionar al país desde otro lugar que no sea la droga, Escobar, Gaviria, ya sabemos todo ese chiste. ¿Pero con qué lo coloca? Lo coloca con un serio problema desde el punto de vista de la belleza y de la estética. ¿Por qué? Porque en todo este submundo de la droga y todo lo demás, quien no tiene grandes tetas no puede participar del jolgorio y de la riqueza. Entonces habla de la problemática de las cirugías estéticas en gente muy joven. Y entonces muestra esta cuestión de prostitución, esta cuestión de compra de criaturas con una condición. Señora, usted quiere participar de este grupo, están, digamos, muchas novelas, tiene que tener por lo menos tetas grandes. Y no digo seno porque seno es otra cosa. No estoy siendo maleducada. Las mujeres tenemos tetas. Y está muy bien que no diga lolas. Si algo detesto es que se le llame no, lola a la teta. Porque la lola tiene que ver con otra cuestión que hace al, digamos, a la cultura popular, que una lolita tiene que ver con estas exuberancias y con una persona determinada de un dibujo animado en algún momento. Digo, esto es sumamente interesante, ¿por qué? Porque posicionar el problema desde el punto de vista de la adquisición de la belleza en una situación que tiene que ver por una intervención médica también hace a una condición social de esta época. Hemos escuchado modelos que mueren, gente que tiene problemas porque se inyectan, se colocan, o gente que además, como si todo fuera poco, no es más lo que era, sino que es otra cosa, ¿no? Y esto es sumamente interesante. Bueno, para hablar de este tema, fundamentalmente relacionado con la belleza y la salud y aquellos peligros que se corren en función de ser lindo, ser bello, estamos con el doctor Miguel Farroni, que es vicedecano y docente de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Hola, buenos días, Elena. Mucho gusto. Bien, mira, Miguel, la idea que estamos trabajando en el programa en este momento es justamente cuál es el límite, o si hay algún límite, en la relación belleza y salud, o en algún momento ser saludable puede haber sido considerado como bello. Hoy hay otros parámetros en donde la salud tiene un rol predominante. Indudablemente que es así. O sea, yo estaba escuchando el programa y comparto plenamente lo que estaba diciendo recién la profesora Olga con respecto a la mediatización, o sea, que la belleza transformada en mercancía y hasta dónde llegan los límites para alcanzar la belleza. Y entonces me ponía a pensar, si bien ustedes ya estuvieron trabajando un poco, en cuáles son los parámetros de la belleza realmente, ¿no? O sea, con respecto a lo físico, si vamos a hablar, como ustedes ya hablaron, de definiciones y todo eso, uh-huh. Yo me ponía a pensar en cómo pasamos a través de la cultura a diferentes modelos de belleza y cómo llegamos a lo que hoy está pasando con la banalización y con la comercialización de la belleza. Yo me ponía a pensar, particularmente en mi especialidad es neumonología, y pensaba en la tuberculosis, pensaba en la Dama de las Camelias, por ejemplo, escrita por Alejandro Dumas en el 1800 y pico, donde la belleza de Margarita Gautier estaba dado por esa coloración pálida, grisácea, que tenía que ver con la anemia y con la marcada aparición de los huesos, que tenía que ver con la consunción que provocaba la tuberculosis. O Lord Byron, que aparte de poeta, fue un gran amante en esa época, que era un tuberculoso y que murió de malaria. O sea que la belleza en ese momento estaba más asociada a la enfermedad que a la salud, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día, anteriormente a eso, si vamos a ver las pinturas de Rubens, de Gas, en el 600, la belleza estaba más relacionada con los rollitos que con la delgadez. O sea que en eso creo que es una cosa fundamentalmente cultural, que uno lo tiene que asociar con la fealdad, y yo lo asocio fundamentalmente con el cuento de Andersen, con el patito feo. O sea, es cultural. Si uno está en un medio donde culturalmente no está representado, el cisne entre los patos es feo. Más o menos eso es lo que yo veo. Sí, y la idea es, bueno, ¿cómo juega la medicina o qué posición tiene la medicina en la formación de sus profesionales, donde en un tema como este, donde vemos que la cirugía estética es una de las formas de llegar a este nuevo modelo, si se podemos decir de alguna manera, de belleza, y donde en realidad se corren riesgos sin correr riesgos se interviene quirúrgicamente a personas solo en función de llegar a un modelo, ¿no? Yo creo que sí se corren riesgos, como usted bien dice, en el sentido de que toda cirugía representa una agresión al organismo. Uh-huh. Es lo mismo que un medicamento, ¿no es cierto? Se utiliza para mejorar algunas cosas, pero indudablemente produce efectos secundarios. En la cirugía existe una anestesia, existe una intervención, existe una serie de procesos, se le agregan sustancias extrañas, de cierta manera, para decirlo, a lo normal del cuerpo, y todo eso conlleva una serie de riesgos que, si bien se pueden controlar y hay muchas previsiones con respecto a otro, no siempre se hace de esa manera, y lamentablemente la costumbre hace que uno muchas veces pierda las normas de previsiones más elementales. Hemos visto en varios medios salir de cirujanos que hacen cirugías estéticas en lugares donde, en consultorios externos que no están habilitados como quirófanos, que no tienen los lugares de esterilización como corresponden, y que son mercantilistas, como hay otros cirujanos que trabajan con todas las reglas y las normas correspondientes de inmunidad. Pero bueno, también está la gente que por alcanzar belleza estética, lo que ellos piensan que tiene que ser la belleza, no miden las consecuencias. Y así encontramos personas que estéticamente tenían una belleza que tenía que ver con la edad que llevaban, y otras personas que estéticamente pierden esa belleza porque terminan con rictus que recuerdan las marionetas como en la película Lili. Claro, esto que usted decía al principio nos hace pensar o reflexionar acerca de si existe un límite, ¿no? Un límite desde el punto de vista no legal ya, sino ético, en relación a la función de la profesión y de la medicina. Indudablemente, yo creo que es una, o sea, justamente con lo que ustedes estaban tocando, con el tema de la mercantilización, la bioética y la ética tendrían que estar interés. Es como nos pasa muchas veces, ¿no? Las cosas van más rápido que lo que nosotros podemos normatizarlas o regularlas. Y en ese sentido creo que sí, que éticamente habría que establecer un límite. Usted entra en internet y pone la palabra belleza, y lo que le va a salir fundamentalmente son cientos de miles de tratamientos estéticos, que tienen que ver con medicamentos, con cosas naturales, con cosas no naturales, con cirugía y con todo eso. Y creo que en este momento, lamentablemente, no tenemos una buena reglamentación. Yo escuchaba cuando ustedes pasaban el compilado donde hablaban de los riesgos que conducía, de una modelo que vino de Córdoba, de otra que se operó, y también de cómo quedan, ¿no? Porque a veces estéticamente uno hace intervenciones, inyecta cosas en la cara y puede lesionar nervios tan comunes como el facial, que producen después parálisis y las consecuencias son peores. Yo creo que lo primero que tendríamos que tener presente nosotros, que tenemos que tratar de aprender a aceptarnos como somos y posteriormente evaluar qué es belleza, qué es fealdad, porque vuelvo a lo mismo, o sea, depende de la cultura del observador establecer esas cosas. Miguel, buenos días. Olga Corna. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerte realmente, digamos, los conceptos que has dado son realmente importantes y para reflexionar, ¿no? Pero quiero hacerte una pregunta. Es común, creo, que cuando, y tiene que ver con esto de la cultura, que cuando uno tiene que hacer una intervención quirúrgica, el paciente pregunte, ¿cómo me va a quedar? O bien, ¿no se puede hacer una herida menor? Digamos, esta cuestión, digamos, de posibilidad de elecciones que pareciera que tiene el paciente frente a las intervenciones, ¿son comunes? Son comunes, y más en las cirugías estéticas. Yo voy a comentarte algunas cosas que tienen que ver también con cuestiones personales. Yo sufro las consecuencias, justamente ahora está de moda, de los accidentes de tránsito que he tenido en el año 99. Y he tenido que recibir por lesiones que he sufrido con varias cirugías que eran estéticas, pero en realidad estéticas para reparar... Eran reparadoras en realidad. ¿Cómo? En realidad eran cirugías reparadoras. Eran cirugías reparadoras, pero justamente, paradójicamente, cuando vos querías explicarle a la obra social que eran reparadoras, la obra social te decía, no, son estéticas, y no te las reconocía, por ejemplo, y eso que yo soy médico y mi obra social es de medicina. Pero acá tenemos que diferenciar eso, o sea, hay cirugías que lo que quieren es reparar, y no está mal, yo eso entiendo, que una persona se sienta mal, por ejemplo, con su nariz, o que se sienta mal con un estrabismo, o que se sienta mal con una papada, y entonces quiera solucionarlo. Yo eso lo entiendo más como una cirugía reparadora, como una estética, si bien estéticamente van a quedar mejor a los ojos de los demás. Eso es una cosa. La otra cosa es cuando ya la gente va específicamente porque se quiere poner tetas, como decían ustedes, estoy de acuerdo con la definición de tetas. Gracias, porque todo el mundo me critica, doctor. No. Por fin encuentro un alma gemela en estas cuestiones. No se puede, doctor, uno no puede vivir así, yendo por la vida diciendo algo y todo el mundo diciéndole qué maleducada. Eso es claro, como cuando Fontana Rosa defendía las malas palabras. Claro, ¿no? Claro. Yo creo que hay palabras que se dicen de una manera y de la manera que se dicen representa lo que es, de la otra manera no lo representa. Pero en ese sentido, volviendo a eso, estéticamente hay una persona que tiene tetas muy grandes y que indudablemente le pueden molestar. O sea, porque estéticamente es molesto, porque se siente mal. Una chica de 16, 17 años con mucha teta se siente tan mal como una chica que no tiene nada. Entonces, ahí está la diferencia. Yo creo que generalmente, en ese sentido, los reparos en ver cómo va a quedar y todo eso está más en relación con que están trabajando en función de agradar a los demás que en agradarse a sí mismo. Así es. Y ahí está la diferencia entre lo que puede ser reparador y lo que puede ser estético. Bueno. Gracias, Miguel. Ha sido muy claro. Te dejo con Elena. Bien, bien. Muchísimas gracias, Miguel Farroni, por el aporte a lo que es la ciencia. Bueno. Ha sido muy claro. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Miguel Farroni, vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Me preguntaba, y esto también lo charlábamos fuera de micrófono, por ejemplo, alguien con mucha cirugía estética, y pongo por caso Graciela Alfano, cuando después se mira al espejo a la mañana, ¿se reconoce? Bueno, en realidad primero se asusta, que es la primera sensación, porque uno tiene un recuerdo de quién era. Esto es como cuando uno se ve determinadas arrugas, uno se asusta, dice, ¡apa, socorro, auxilio! Ahora, una cosa es reconocerte en la arruga y otra cosa es no reconocerte o intentar, digamos, que eso que está allí seas vos. Yo creo que hay casos... usted, doctor Javier, la tiene con este tema de la señora Graciela Alfano. Hay casos peores en la farándula argentina, y no hablemos de otros lugares, ¿no? Digamos, porque en realidad este rictus que le queda a la gente, a medida que va avanzando la cuestión cultural y la cuestión médica, y también van avanzando las técnicas, ¿no es cierto? Antes nadie hubiera pensado en una palabra como la paroscopía, digamos, que es maravillosa para determinadas cuestiones. Digamos, a medida que van avanzando los métodos, aquellas viejas cirugías en las cuales uno sentía que la persona siempre pedía agua porque estaba sacando la lengua para ver si podía organizarse, o bien dormía no como un bebé con los ojos entrecerrados, porque a los 6-7 meses ya duerme con... dormía con los ojos entrecerrados porque no le había quedado piel para cerrarlos, y esto se manifestaba cuando uno veía. Entonces digo, a ver, creo que ciertas intervenciones cruentas desde el punto de vista de lo llamado estético atentan contra la posibilidad de reconocimiento de algo que es tan valioso como la vida misma. Una arruga bien colocada es una arruga de vida vivida, que tiene que ver con que va a volver. Por más que yo coloque Botox, por más que yo coloque cualquier aditamento, va a volver. La gestualidad, el modo en que nos movemos, tiene que ver con unas cuestiones que son mucho más allá de lo que la estética puede resolver como cirugía. Y hay algo de Dorian Gray en eso, ¿no? Que es un libro que estuvimos citando en el programa de hoy. Pero el mito de la vida eterna, el mito de la eterna juventud, tiene que ver con la condición humana, digamos. A ver, esto es, y yo no sé si voy a dar un ejemplo, pero a mí me parece que son cosas maravillosas. ¿Quién que tenga pelo lacio no quiere tener pelo enrulado? ¿Quién que es rubio no quiere ser morocho en algunas ocasiones? ¿Quién tiene ojos oscuros no quiere tener los ojos claros? ¿Quién que es gordo no quiere ser flaco? Digamos, acá el problema es la constante inconformidad humana con respecto a quiénes somos. Uno, digamos, en algún momento, y no porque uno sea un superado, sino que además debe amigarse con uno mismo. Porque además amigarse con uno mismo tranquiliza. Uno es uno, su circunstancia. Entonces uno nunca va solo por la vida, porque siempre va con uno. Si uno está enojado con uno, es un problema serio. Y la estética no lo resuelve. Estamos llegando a los minutos finales de lo que es la ciencia del día de hoy. Por lo que veo, le gusta el fútbol. El viejo probó enérgicamente con la cabeza sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire rabiosa. Lo he jugado. Y además está muy emparentado con el arte. Dictaminó después. Muy emparentado. El Soda lo miró, curioso. Sabía que seguiría hablando y esperó. Mire usted a nuestro arquero. Efectivamente, el viejo señaló a De León, que estudiaba el partido desde su arco, las manos en la cintura, todo encostado de la camiseta cubierta de tierra. La continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión de los dorsales. Se quedó un momento en silencio como para que El Soda apreciara aquello que él le mostraba. Bueno, Eso es la escultura. El Soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, aprobando dubitativo. Vea usted. El viejo señaló ahora hacia el arco contrario al que estaba por llegar un córner. El relumbrón intenso de las camisetas nuestras. Amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor. El contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales. El casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración. Los vivos blancos como trazos alocados. Las manchas ágiles, ocres, pardas y sepia y siena de los muslos. Y bases dignas de un bacon. Entrecierre los ojos y aprécielo así. Bueno, eso es la pintura. Aún estaba El Soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció. Observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso es la danza. El Soda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo, porfiados, y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León. Escuche usted. Lo acicateó el viejo, curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio, y entusiasmado tal vez al encontrar por fin un interlocutor válido. La percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso, el chasquido de la suela de los botines sobre el césped, el fuellequeo de la respiración agitada, el coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí. Bueno, eso es la música. El Soda aprobó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo luego del partido. Si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura e implacable. Y ve usted a ese delantero, señaló ahora el viejo, casi metiéndose en la cancha, algo más alterado. Ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si lo hubiese picado una tarántula, mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, eso es el teatro. El Soda se tomó la cabeza. ¿Qué cobró? Balbuceó indignado. ¿Cobró penal? Abrió los ojos el viejo incrédulo, dio un paso al frente, metiéndose apenas en la cancha. ¿Qué cobras? Gritó después, desaforado. ¿Qué cobras, referee, la reputísima madre que te parió? El Soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente y del mismo calor. El viejo estaba lívido, mirando al área, pero enseguida se volvió hacia el Soda tratando de recomponerse, algo confuso, incómodo. ¿Y eso? Se atrevió a preguntarle el Soda señalándolo. ¿Y eso? Vaciló el viejo tocándose levemente la gorra. Eso es el fútbol. Fragmento de Viejo con Árbol, de Roberto Fontana Rosa. Lo que es la ciencia. Y ahora sí, ya casi estamos pisando el final del programa. Tati, ¿alguna cuestión pendiente? No, nada, solo qué lindo programa. Qué bello. Olga, primero, gracias por estar aquí. Y segundo, en realidad, ahí va un reto hacia Tati, porque yo le di el pie para que ella dijese sí. Perdón, porque es verdad. Me quedó pendiente lo que habíamos estado charlando fuera de micrófono acerca de las campañas políticas, el Photoshop, etcétera. Y habías prometido que se lo iba a preguntar a Olga, pero te olvidaste, así que te doy nuevamente la oportunidad para que se lo preguntes. No, Olga, lo hablábamos recién fuera de micrófono, de vos hablabas de los ejemplos que hay en la farándula de transformaciones y demás, y pensaba yo en la política también, cómo... Sí, en realidad hay una cosa que es sumamente interesante. A medida que los avances se van dando y que uno tiene posibilidades de otras tecnologías, esas tecnologías se usan para esta cuestión que tiene que ver con supuestamente organizar estéticamente a un candidato político, que lo vemos, el Photoshop es fantástico, uno cuando ve a la persona en vivo y en directo, la pregunta del millón es qué le pasó, y entonces se la agarra con la imprenta, digamos, o con alguno de los cuales hicieron este desmadre. En realidad este es el problema es que realmente, como la sociedad exige una prestancia, una presencia determinada, estos retoques son sumamente interesantes. Pero esto es lo interesante, que son retoques. Y el problema con la clase política tiene que ver con otras cosas. No hay Photoshop que reorganice la cabeza. Entonces, este es un serio problema. Nadie puede ser demasiado joven para saber demasiado, y ese paso temporal tiene que estar marcado en algún lado. Y de hecho está marcado en el cuerpo, en los gestos, en el modo en el que esta persona, digamos, se traslada. Pero creo que, así como hay una mercancía en la mediatización de la belleza que tiene que ver con la farándula, hay una mediatización de la belleza como mercancía en los candidatos políticos, sin lugar a dudas. Contento, Acuña, disculpe, lo que pasa es que tengo a Parodi ahí diciéndome el tiempo, yo miro el reloj, está por ser la una y digo, listo, cortamos, lo dejamos para otro programa. Muy bien, gracias, Olga, por haber venido. ¿Alguna posdata? Sí, que tratemos de... Yo creo que la posdata, este es un tema que da para muchas cosas y es un tema que tiene que ver, digamos, puntualmente con algo que hace a la banalidad de la sociedad en la que vivimos. Yo creo que vivimos y que tiene que ver con la globalización, con la mundialización, estas cuestiones que tienen que ver con que pareciera, mire, hay un grupo de científicos que han organizado una máscara que determina quién es perfecto de cara. Y el ícono perfecto de cara, más allá de algunos otros, sigue siendo Marilyn Monroe. ¿Sabe qué? No me hubiera gustado vivir la vida de Marilyn Monroe. Por lo tanto, vivamos la propia. Muchas gracias, Olga. Estuvimos haciendo hoy lo que es la ciencia. Guillermo Peñalves, Cristian Asiani, Ernesto Rega, Pilar Vallejo Sinali, María Eugenia Peretti, Leandro Arteaga, María Novala, Aldo Prico, Martín Parodi, Nahuel Heinzman, Elena Gasparri, Javier Acuña y Olga Corna, que fue nuestra guía por el programa de hoy, en el que estuvimos recorriendo el concepto de belleza. Será hasta el sábado que viene.